Jesucristo, tu reino vino conmigo a este lugar. Y yo implanto tu reino, Señor, ese reino que trae salvación, ese reino que trae sanidad, ese reino que trae justicia e integridad al corazón del hombre. Hoy en esta noche lo implanto acá en Chinandega, Señor. Y toda obra de las tinieblas es quebrantada en el nombre de Jesús. Dos señores no pueden gobernar la casa. Un solo Señor es el que puede hacerlo. Y hoy yo he venido con el reino de tu amado Hijo a este lugar. Y toda fuerza de las tinieblas, todo poder antagónico, es sujeto en el nombre de Jesús. La Biblia dice que dos señores no gobiernan la casa. Uno lo hace. Y hoy he venido con el reino de tu amado Hijo Jesús a este lugar, a establecerlo, a sembrarlo a este lugar. Y oro para que cada persona que vino enferma hoy en esta noche sea sanada por el poder de tu sangre, por el poder de tu llaga, Señor. Y oro para que cada persona que hoy en esta noche vino sin Cristo se vaya salvo en esta noche. Oro por aquellas personas que vinieron atadas, Señor, se vayan libres en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén, Señor, y amén. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? No les escucho. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? Más o menos. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? Chinandega tiene que escucharlo. El grupo de gente que está acá. Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Y todos los que creen que Cristo está vivo, por favor, haga una bulla, de un aplauso al Señor, de un grito de júbilo, haga algo y demuestre que su Cristo no está muerto, Él está vivo. Aleluya. Hoy en esta noche estoy contento por estar acá con todos ustedes. Pueden sentarse. Dios está aquí en este lugar. ¿Y cuántos creen que Él viene pronto? Él pronto vuelve a levantar a su iglesia. Y quiero que abran sus Biblias en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 37. Y dice así la palabra del Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios bendiga su palabra. Esta palabra es cierta y esta palabra nunca miente. Lo prometió Jesús, no lo prometió un profeta, lo prometió Jesús, lo dijo en su palabra. Y cuando yo estudio la Biblia, me doy cuenta de que su venida está pronto. Y Él dijo, para que sepas que mi venida está pronto a venir, tienes que saber interpretar los tiempos y tendrás que saber leer los tiempos, lo que está sucediendo. Y Jesús dijo a sus discípulos, cuando yo venga, ustedes sabrán que hay señales para que yo venga. Y estas señales son las que te determinarán si mi venida está cerca o mi venida está muy lejos. Pero yo estoy seguro que su venida está muy cerca. Estamos viviendo como en los días de Noé. Y dice que como la generación que mire o que viva los días como los que vivió Noé, su venida estaría muy cerca. Y le agradezco a Dios que Él viene pronto. Dígale al que está al lado suyo, Él viene pronto. Hay gente que cree que Él no viene pronto, pero Él viene pronto. Y en los días de Noé sucedieron muchas cosas. Y la primera cosa que sucedió en los días de Noé eran tiempos de apostasía. Vivían tiempos de apostasía. ¿Y por qué dirá usted? Había mucha religión en aquel entonces, en los días de Noé, había más religión que aún en esta misma época que nosotros vivimos hoy en la actualidad, y usted puede verlo, vivimos tiempos de apostasía. No es que no tengamos religión, tenemos religión por diferentes lugares, diferentes religiones que creen muchas cosas. Uno, adoran a Alá, otros adoran a otros dioses como Buda, otros adoran a diferentes dioses. Y la religión hay por todos lados. Donde usted va, la gente cree en algo, los ateos creen en algo. Y hay una filosofía creciendo cada día, y la religión cada día crece más y más y más. El hombre está creciendo, pero está creciendo sin Dios. En los días de Noé había una religión, pero tenían una religión sin Dios. Y una religión sin Dios es algo que no tiene poder en lo absoluto. Hoy nosotros no predicamos acerca de una religión, predicamos acerca de una persona que se llama Jesucristo, el que resucitó al tercer día de entre los muertos. Eso no es religión, eso es poder que viene del cielo. La tumba de Jesús está vacía, aun cuando los científicos quieran decir que Jesús, usted ve en Discovery, en televisión, los científicos quieren darle a entender a las personas que Cristo fue un hombre normal, se enamoró de una mujer, tuvo hijos, que murió y que nunca resucitó. Eso es una mentira. La escritura dice que la tumba de Jesús está vacía porque Él resucitó de entre los muertos. Vivimos tiempos de apostasía. Hay tantas sectas y religiones diciendo que no hay un infierno, pero yo quiero decirte que sí hay un infierno, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y todo hombre que está sembrando pecado recogerá el pecado. En los días de Noé la gente vivía apartada de Dios, creía de que simplemente por vivir una vida religiosa Dios nunca iba a visitarlos con juicio. Pero Dios no quiere que el hombre viva una vida religiosa. Dios quiere que tenga el hombre un encuentro con Dios, una relación cercana con Dios, algo íntimo con Dios. No que lo tenga simplemente un domingo o que lo tenga un lunes, sino que lo tenga los 365 días del año mientras viva en esta tierra. En los días de Noé vivíamos días de progreso científico. No crea que en aquella época la ciencia no se había aumentado. En los días de Noé, el arca dice que medía 137 metros de largo, 47 metros de ancho, 14 metros de alto, era de 3 pisos. Era la construcción más espléndida que hubo en esa época. Noé no era un ignorante, Noé no era un hombre tonto. Y en los días de Noé, la ciencia se aumentó, la gente era muy inteligente. Y hoy en la actualidad estamos viviendo la misma época que en los días de Noé. Todo inició en la era del caballo y la era de la rueda, cuando el hombre descubrió todas esas cosas. Pero después, la separación del átomo, después el hombre descubrió la bomba atómica, después el hombre no le bastó estar aquí en la tierra y se llevó todo hacia el espacio, conquistó los cielos. Y la Biblia dice en el libro de Abdías, aunque subieses hasta las estrellas, de allí te haré descender, dice Jehová. El hombre conquistó la luna porque el hombre quiere conquistar todo lo que va más allá. Pero hay una cosa que el hombre nunca va a poder conquistar si no es con Cristo, y es el imperio de la muerte. Hoy usted ve, la ciencia se aumenta. Daniel lo miró en una visión. Daniel estaba viendo cómo la ciencia se aumentaba. Y usted véalo, la ingeniería genética quiere alterar, quiere manipular la genética del hombre, quiere ayudarle a Dios a hacer las cosas. Pero a Dios nadie le puede ayudar a hacer las cosas. Dios es Dios. Pero el hombre en su inteligencia, como en los días de Noé, él quiere o él cree que él puede caminar sin Dios. Y ningún hombre que está acá, y ni que ha vivido antes que usted, ni que vivirá después de usted, podrá vivir sin Dios. Él es Dios y el hombre necesita a Dios en lo más profundo de su corazón. Y yo sé que usted está acá hoy en esta noche y sabe algo. La gente dirá, Hay gente muy inteligente creyendo que no necesita a Dios, pero el hombre más inteligente necesita a Dios. Entiéndalo, el hombre necesita a Dios. Fue creado para que el hombre supiera que Dios tenía que habitar en el corazón de él. Y cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, lo que hay es un vacío profundo en el corazón, que no lo puede saciar nada, no lo puede saciar la inteligencia, no lo puede saciar el dinero, no lo puede saciar nada de los placeres temporales que en este mundo hay. Solamente una persona lo puede saciar, y es Dios. Días de Noé vivían tiempo donde habían días de matrimonios múltiples. Jesús dijo en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Había una proliferación acerca del matrimonio, pero no era verdaderamente un matrimonio, era unión libre. La gente se unía sin casarse, estaban quebrantando la ley de Dios cuando Dios dice: lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Estaban viviendo tiempos difíciles. El primer hombre que quebrantó ese pacto fue Lamec. Ese hombre dice que rompió la ley de Dios acerca de casarse. Se casó con dos mujeres. Fue el hombre que empezó a iniciar la poligamia. Dios no está de acuerdo con la poligamia. No, Él no está de acuerdo con que usted tenga dos mujeres, o que tenga dos hombres. Tiene que tener una sola persona, su esposo, con aquel que va a estar hasta que la muerte lo separe. Dios está muy de acuerdo con el matrimonio. Cuando el hombre quebranta esto, vamos a tener consecuencias trágicas. Hijos destruidos, hijos en el alcohol, hijos en la drogadicción, mujercitas en la prostitución. Porque esos jóvenes han probado el sabor de un matrimonio destruido. ¿Sabe? Hoy el divorcio está tan de moda. Los jóvenes ya no quieren ni casarse, simplemente quieren juntarse. Estamos viviendo los días de Noé, días difíciles, días de angustia. Véalo usted, yo no estoy hablando de otra nación, estoy hablando de Nicaragua. Jóvenes que de repente llegan a su casa con una joven y le dice a su mamá: mamá, esta es mi señora. Y Dios dice: estás quebrantando mi ley, joven. Dios dice: dejarás a tu padre y a tu madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tienes que casarte. Cuando nosotros quebrantamos esta ley, hay consecuencias. La gente dice: Dios es malo. Dios no es malo. Dios es un Dios lleno de amor y lleno de compasión. Pero el hombre tiene que regirse en base a la palabra de Dios. Y todo hombre que no se rija bajo la palabra de Dios tendrá consecuencias devastadoras. He predicado en tantos lugares. Llegué una vez a la cárcel y le pregunté a un joven: ¿por qué estás acá? Él había probado el elemento de lo que era un hogar destruido. Se hizo un criminal. Y así hay muchas personas. Nos están viendo en televisión y sabe, hay gente que tiene odio y rencor hacia sus padres porque se divorciaron. Eran los días de Noé. Los días de Noé había una proliferación de matrimonio y proliferación de divorcio. La gente se divorciaba, no querían obedecer la ley de Dios. Pero no solamente hubo eso, hubo una perversión sexual en los días de Noé. El hombre ya no le bastó estar con su propia esposa, ni le bastó tener dos, tres mujeres que no eran sus esposas, sino que empezó a tener relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y Dios dice en el libro de Romanos: yo los entregué a las pasiones que ellos querían. Vivimos los días de Noé, perversiones sexuales. La gente quiere que en las calles nosotros admitamos y que le digamos al homosexual: te comprendemos, sabemos que naciste homosexual. Nadie nace homosexual, nadie nace lesbiana. Todo está en el corazón del hombre. El corazón del hombre está dañado con el pecado. el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos capítulo 20 verso 13, era condenados a muerte los hombres y las mujeres que tenían relaciones entre ellos mismos con el mismo sexo. Y Dios es un Dios santo, hermano. Dios es un Dios santo. Dios hizo al hombre para que estuviese con la mujer. Hizo a la mujer para que estuviese con el hombre. Amamos al homosexual. Amamos a la lesbiana. Pero queremos decirle que tiene que enderezar su vida. Y la única persona que te puede enderezar es Cristo Jesús. Lo veo en televisión. La gente diciendo, los periodistas de televisión, hay que reconocer a los homosexuales. Mire cómo está nuestro gobierno haciendo algo para que los homosexuales y las lesbianas simplemente tienen derecho. ¿Usted cree que Dios es ciego? ¿O Dios es tonto que no está viendo eso de lo que está sucediendo en Nicaragua? Sexual. Y no se asombre cuando de repente pongan una ley en nuestra nación donde diga que los homosexuales pueden casarse y no hay ningún problema. Vivimos tiempos de depravaciones sexuales. Los niños van creciendo creyendo que la homosexualidad es normal y no es normal para Dios. Dios condena la homosexualidad. Y Noé predicó en contra de eso. Predicó en contra de eso que estaba viviendo la gente. Pero eran también días de prosperidad egoísta. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 49, habla acerca de la prosperidad egoísta que vivían en aquella época. Y la compara con la prosperidad de Sodoma. En la prosperidad de Sodoma había soberbia, orgullo, jactancia. Se saciaban de pan y eran gente ociosa. La gente cree que simplemente porque son prósperos, tienen dinero en el banco, tienen un buen carro y están en pecado, el juicio nunca va a venir a ellos. Estaba viendo en televisión en el 2004, el 26 de diciembre, cuando el tsunami pegó contra las islas que habían en Indonesia, fueron destruidas. Todo mundo estaba en la prosperidad en Indonesia, pero de repente el juicio de Dios visitó esa nación, porque Dios no es un Dios ciego. Dios ve la condición cuando una nación se pervierte y se aparta de la palabra de Dios. Y hoy vemos tanta gente queriendo tener prosperidad. Quieren prosperidad a toda costa. Pasan los principios de la palabra de Dios para la prosperidad. La prosperidad es de Dios. Dios quiere prosperarte. Dios no quiere que estés en pobreza. Dios quiere que seas un hombre próspero. Pero vas a tener que pagar el precio para ser un hombre próspero. La prosperidad es un diseño que viene del cielo. No es un diseño de un hombre ambicioso por el dinero. Noé estaba viendo eso. La gente trabajaba, la gente estaba en su afán, la gente era gente soberbia, gente orgullosa, gente que tenía un espíritu jactancioso, gente que le abundaba el pan. Y ellos creían, yo me imagino en Sodoma, dos hombres caminando diciéndole: ¿tú crees que Dios va a visitar Sodoma con juicio? Tenemos prosperidad. ¿Nos hace falta el dinero? No. Tenemos un buen carro. La empresa está prosperando. Estoy en pecado. Tenemos perversión sexual. Y mira, usted cree que el juicio va a venir, pero de repente dice la Biblia, que el fuego descendió del cielo sobre Sodoma y Gomorra y la consumió. Días de prosperidad egoísta son los que vivimos hoy. Si usted quiere prosperar, va a tener que prosperar a la manera de Dios, no a la manera suya. Usted no va a poder robar Porque si usted está robando y usted está prosperando, usted es un ladrón y los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Y eran días de gran violencia. La tierra estaba corrompida. En Génesis capítulo 6, la Biblia habla que la tierra estaba llena de violencia. ¿Y cómo vivimos hoy? En los últimos 100 años, las generaciones cada día más se ha vuelto mucho más violenta. Homicidio, padres asesinando a sus propios hijos, hijos asesinando a sus propios padres, padres violando a sus propias hijas, madres asesinando a sus propios hijos. Vivimos días de violencias, vivimos días de angustia. Véalo usted, usted tiene que vivir encerrado con un candado y tiene que abrir una ventanita pequeña para poder ver cuando alguien está detrás de esa puerta, porque vivimos días de violencia. La gente tiene odio en el corazón. Caminan en las calles con odio, con violencia en su corazón. La gente asesina como que si estuviese asesinando a un animal, cuando es una persona. Nadie puede quitarle la vida a nadie. Nadie, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Hay una palabra en los 10 mandamientos que dice: no matarás. Pero días de violencia estamos viviendo, días atroces. Mírelo, jovencitos con violencia en las calles, matándose a balazos, matándose con machete, matándose con piedra, entre pandilla con pandilla, odio en el corazón. Esos son los días que vivimos. Jesús dijo: cuando mires esos días, sepa que la venida del Señor está cerca. Cristo está a punto de venir a levantar a su iglesia de esta tierra corrupta y llena de pecado, y pronto Él vuelve. Otra de las cosas que sucedieron en los días de Noé, eran días donde la gente no quería escuchar la predicación verdadera. Noé construía y predicaba. 120 años predicó Noé. Pero antes de Noé hubo otro predicador, Enoc. Enoc predicaba siempre la palabra de juicio que vendría para ese tiempo. Dios se llevó a Enoc cuando antes de que ocurriera el diluvio. Porque Enoc era la representación de la iglesia. La iglesia será raptada de esta tierra y será llevada hacia el cielo. La gente no quería escuchar a esos predicadores. Decían: esos predicadores hablan muy duro. Esos predicadores no me gustan como dicen eso. No me gustan lo que dicen. No me gusta que se metan en mi vida privada. ¿Por qué me tiene que decir ese viejo Noé que yo no puedo tener dos mujeres? ¿Por qué me tiene que decir ese viejo a mí que yo no puedo vivir mi vida como yo quiero vivirla? Yo la vivo como quiero. Noé seguía predicando. Él no tenía problema. Dios solo le había dicho: predica. En segunda de Pedro capítulo 2 verso 5, Dios le llama a Noé pregonero de justicia. Y en cada uno de estos lugares donde usted se pare, usted tiene que saberlo, siempre habrá un pregonero de justicia advirtiéndole de lo que pronto viene sobre esta tierra. Y los juicios de Dios vienen, van a visitar esta tierra, y cada uno recibirá su justo pago. Noé predicó y Dios le dice: Noé, se acabó el tiempo. Le predicaste por 120 años a esa gente. Ve, entra tú y toda tu familia en el arca. porque el tiempo se acabó. Noé entró con su familia. Entró su hijo, sus hijos, las esposas de los hijos de él, la esposa de Noé. Y cuando estuvo ahí adentro, era un día normal. De repente se oscureció. Usando mi imaginación, en los días de Noé, la lluvia no caía del cielo, un rocío regaba toda la tierra. La gente decía: Noé, estás loco, ¿cómo se te ocurre que va a haber un diluvio? ¿Cuándo ha caído lluvia, Noé? Y sabe, se empezó a oscurecer el cielo y empezó a caer gotitas de lluvia del cielo. Y dice que las fuentes de los cielos fueron abiertas y los abismos fueron abiertos. Y cayó la lluvia del cielo. Los hombres subían a los montes altos, pero el agua crecía. Subía al monte más alto, pero la lluvia seguía cayendo y el agua seguía creciendo. Todos murieron, excepto Noé y su familia, que estaban dentro del arca, y los animales que estaban dentro del arca. Todo mundo pereció. Solamente hay un camino, el cual nos puede llevar al cielo. Jesús lo dijo, Juan 14:6: Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Jesús estaba diciendo: no hay religión que te pueda salvar, no hay religión que te pueda llevar al cielo. Solo yo, Jesucristo, el Señor, el Redentor de esta tierra, te puedo llevar al cielo. Y esos son los días que estamos viviendo. Días desesperantes. Yo no sé si hoy viniste porque simplemente querías escuchar un mensaje muy bonito. Pero este es el mensaje de Dios para esta generación. Cada día esta generación se corrompe más en el pecado. Y el pecado está llegando ante la presencia de Dios. Y cuando ya esto se rebalse, Dios visitará esta tierra con juicio. Y Dios no limpia como las amas de casa. Dios limpia con espíritu de juicio y espíritu de devastación. Cuando Dios limpia, Dios limpia. Y Dios va a limpiar toda la tierra que esté contaminada con el pecado. Y todo hombre que no tenga Cristo en su corazón, lastimosamente será destruido. Estos son los días que vivimos. Y no se asombre con las cosas que suceden. Mire lo que sucedió con la nación de Haití el martes. El terremoto que ha matado más de 50,000 o 100,000 personas. Ni se sabe cuántas personas murieron. Algo de repente. Naciones que le han dado la espalda a Dios. Dios también los entrega a las pasiones y a los deseos de su propio corazón. Y todos pagan por igual. Justos y pecadores. Mire ahora las enfermedades del SIDA. Está matando a miles de gente. En Nicaragua se está propagando cada día más el SIDA. Y está matando gente. Y hay una sola, hubiera habido una sola manera de parar el SIDA. Y es que el hombre fuera fiel a la esposa que él tenía. Eso está en el corazón de Dios. Dios ama tanto al hombre que le dio un libre albedrío y le dijo: decide qué camino quieres tomar, el camino de la cruz que te llevará al cielo, o simplemente quieres tomar el camino de la destrucción que te llevará al infierno. Tú tienes que decidir hacia dónde tú quieres ir. Dios no quiere condenarte. Dios no condena a nadie. Yo no soy un predicador, no soy quien para condenarte a ti. Yo estaba hundido hasta lo más bajo en el pecado, pero un día tuve que rendirle mi corazón a Cristo y le dije: aquí estoy, soy un pecador, por favor lávame en tu sangre, límpiame de mi pecado, entra a mi corazón, porque mi corazón es negro y de él mana el pecado. Él entró a mi corazón, me lavó con su sangre. Cuando yo me puse de pie y había rendido mi vida a él, algo había pasado. Él me había perdonado de todos mis pecados, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo me sentía el hombre más feliz de toda la tierra, porque la felicidad no está en nada de esta tierra. Nada de esta tierra hay felicidad. Jesús lo dijo: todo es temporal en esta tierra. En esta tierra la polilla y el orín corrompen, hagan tesoro, dijo Jesús, en el cielo. Ahí no hay polilla que corrompa ni orín que destruya. En el cielo es eterno. ¿Dónde quieres ir tú? ¿Hacia dónde quieres ir tú? Yo no te vengo predicando esto para que tú no te vayas al infierno, para llenarte de miedo y que tú vengas corriendo a Jesús. No. Yo vengo a predicarte esto para que tú corras a Jesús, que tú sepas que no hay en ningún lado otra respuesta que Jesús, que no hay otra persona que te puede hacer feliz que Jesús, que no hay otra persona que te puede amar más que Jesús. Usted ni yo pensábamos que Jesús iba a venir del cielo a la tierra y que abandonaría su trono para morir por nosotros. Cada vez que pienso eso lloro. Ni siquiera amaba a Jesús. Pero Él desde el cielo me miró. Él desde el cielo miró mi condición en que me encontraba y dijo: yo amo a José Luis, yo voy a dar mi vida por él, yo voy a morir por sus pecados. Está podrido en el pecado, pero yo lo amo. Nadie más merecía morir en la cruz que usted y yo. Éramos los merecedores de esa cruz. En él no había pecado. Él era santo. Dejó su trono de gloria para morir por usted, para que usted fuese salvo, para que usted fuese sano, para que usted fuese el hombre más feliz de toda esta tierra. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Cuando estoy allí en ese lugar, me veo en la cruz y me doy cuenta de una sola cosa, y es que su sangre me limpió de todos mis pecados. Resucité con Cristo. No hay nada en esta tierra que me detenga. Ese es el poder de la resurrección. Ese es lo más glorioso que todo hombre puede tener. La gente en esta tierra no puede ser feliz porque no tiene el poder de resurrección en su propia vida. Los hombres que han muerto con Cristo, la Biblia dice que han resucitado con Él, están sentados en los lugares celestiales. Caminan una vida feliz, caminan una vida victoriosa, caminan una vida de lo más gozoso posible en esta tierra, porque Jesús vive dentro de ellos. Todo en esta tierra puede estar colapsando, pero cuando esos hombres tienen su fe y su confianza en Jesús, nada nada los puede mover. Por eso el apóstol dijo estas palabras, y con esto quiero ir finalizando. Nada te podrá separar del amor que es en Cristo. Nada, hambre, angustia, tribulación, desnudez, ángeles, nada te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Porque el amor de Cristo no es terrenal, el amor de Cristo viene del cielo. Hoy yo estoy hablando un mensaje que viene del cielo, no es un mensaje de un hombre. Las religiones de los hombres no cambian, pero Cristo cambia. Llegó a una aldea Jesucristo y encontró un hombre que estaba arriba de un árbol. Era un hombre importante. Y cuando lo miró, Jesús le dijo: baja de ahí. Hoy voy a ir a tu casa, le dijo Jesús. Le dice ese hombre: ¿qué puedo hacer para poder ser salvo? Le dijo Jesús: una cosa puedes hacer, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede entrar al vientre de su mamá y nacer de nuevo? Jesús le dijo: no, tienes que nacer de nuevo. Tienes que entender esto. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes heredar el reino de los cielos. Nada de lo que no ha venido del cielo puede entrar al cielo. Solo lo que vino del cielo puede entrar al cielo una vez más. Todo hombre que ha nacido de Dios es un producto del corazón de Dios. Por eso Dios dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él está dándote una adopción que viene del cielo. Vienes del cielo y vas hacia el cielo. Eso es el nuevo nacimiento. Es un abandono del pecado. Es decirle al pecado: no más quiero pecar, quiero a Jesús en mi corazón. Jesús le dijo a una mujer, después que la iban a matar apedreada, le dijo Jesús: vete y no peques más. Esto es el nuevo nacimiento. Es no más volver a pecar. Es abandono del pecado. Por favor, pónganse de pie.